El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. En nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este programa, pionero de la radiodifusión venezolana, de José Vicente Gamboa, gerente de programación de esta su Capital 710 AM, de Raúl Sánchez en la consola de los controles y de quien les habla, Einar Goyo Ponte, reciban nuestra más cálida bienvenida en esta cuarta mañana dominical de enero 2016 a una nueva emisión de Tema con Variaciones en la ruta a sus 64 años. Al cabo de los primeros 5 días de este recién iniciado 2016, dejó de acompañarnos uno de los músicos más notables del siglo XX, el maestro francés Pierre Boulez. Vamos a rendirle un homenaje póstumo en este Tema con Variaciones especial. Pueden interactuar con nosotros en Twitter a través del hashtag #TCV Tema con Variaciones Boulez, con las cuentas @710capital y @altoynítido. Pierre Boulez nació el 26 de marzo de 1925 en Montbrison, en la Loira francesa. Antes de comenzar sus estudios musicales, era estudiante aventajado de matemáticas, lo cual marcará de manera definitiva su carrera como músico, aunque no podemos marginar a los maestros que lo formaron en estos primeros años. Arthur Honegger, el autor de Pacific 231 o El Rey David. Olivier Messiaen, autor de Tulangalila o Cuarteto para el Fin de los Tiempos. Y René Leibowitz, gran director de orquesta en la primera mitad del siglo XX. Sobre todo a través del segundo, tomó la senda estilística del serialismo, del que será uno de sus grandes representantes. Otros 2 importantes compositores contemporáneos signarán sus búsquedas, su admiración por Anton Webern, miembro de la llamada Escuela de Viena, junto a Arnold Schönberg y Alban Berg, constructores de la música atonal, y Karl-Heinz Exterhausen, el principal adalid del dodecafonismo. En ambas escuelas, serialismo y dodecafonismo, se encuentra la atracción fundamental que por ellas sentía Boulez, su raigambre matemática, la capacidad y variedad combinatoria de las notas, los ritmos, las dinámicas y demás variables sonoras y acústicas de la música. Con ello constituyó el llamado serialismo integral, en el cual lo acompañaron otros nombres importantes como Luigi Nono o Ernest Krenek. Boulez creía en un proceso de disociación del discurso en sonidos aislados, que era el método que iniciara Anton Webern. La melodía, la tonalidad, la armonía, es decir, todo el edificio sobre el cual se había construido la música durante casi 1000 años, al menos en Occidente, desmontado metódica y rigurosamente mediante una de las herramientas que efectivamente lo había construido, la matemática. En sus inicios, Boulez tomó unas posiciones francamente radicales, que consideraban el repertorio tradicional como un fenómeno romántico, aristocrático, diletantesco y burgués, y que clamaba por el incendio de todos los teatros de ópera del mundo. Sembrado en el espíritu de la modernidad, Boulez también cultivó la música electrónica, siguiendo los pasos y compartiendo escena con Edgar Varèse y John Cage. En 1970, el entonces presidente de Francia, Georges Pompidou, creó bajo su dirección el IRCAM, Institut de Recherche et Coordination de Acoustique et Musique, Instituto de Investigaciones y Coordinación de Acústica y Música, para la investigación y desarrollo de la música moderna. La dirigió hasta 1992, pero en 2010 aún tenía una oficina en el instituto. Ha compuesto obras para piano, para agrupaciones de cámara, obras concertantes, obras para orquesta, voces y coro, para cine, radio, teatro, para instrumentos solos, para computadora, ondas Martenot y otros dispositivos electrónicos, solos o fusionados con coros, instrumentos u orquesta. Uno de sus rasgos característicos fue la permanente revisión y recomposición de sus obras, muchas de las cuales no conocieron su edición definitiva, y habría que ejecutarlas en sus diferentes versiones. Se siente en ellas también la admiración a Claude Debussy por su no concesión a los gustos o las modas del público, así como por la paleta tímbrica refinada. Otro de los valores cruciales de Boulez es su labor como teórico y crítico. Varios libros avalan esta labor donde daba sustento a las búsquedas modernas. Algunos de ellos son Puntos de Referencia, Pasaporte al Siglo XX y Hacia una Estética Musical, que es accesible en Venezuela gracias a una edición de la antigua Monte Ávila, y donde trata los temas nucleares de su trabajo musical, Bach y sus relaciones con las matemáticas musicales, y con Arnold Schoenberg, así como sus compositores Obsesión, Debussy, Ravel, Webern, Berg, Stravinsky, cuyas obras, entre ellas la extraordinaria Consagración de la Primavera, revisó y corrigió delante del mismísimo compositor, lo que consideraba errores de notación. Igualmente da meridianas definiciones de las tendencias actuales de la música y las relaciones entre ella y la palabra. Es hora de escuchar lo que se considera la obra maestra de Pierre Boulez, o al menos la más referida, citada y ejecutada, Le Marteau sans Maître, El Martillo sin Dueño. Es de 1955. Se trata de una cantata para contralto, flauta, guitarra, viola, xilófono, vibráfono y percusión, basada en tres textos del poeta surrealista francés René Char. Armando Gentilucci la describe brillantemente: pululación abstracta de breves estructuras rítmicas, granizada de sonidos minuciosamente calculados en deliberada asimetría que lleva hasta el final el juego de los ritmos complementarios, desencadenamiento de una furia lúcida en analogía a la Consagración de la Primavera de Stravinsky, pero reducida a una dimensión de cámara, filtrada por todas las diferentes y posteriores experiencias musicales y culturales. Fin de la cita de Gentilucci. Nos la interpretan la contralto Hilary Summers, el ensemble Intercontemporain, dirigidos por el propio Pierre Boulez en una grabación de estudio de 2005. Boulez, in memoriam, Le Marteau sans Maître. Thank you. Thank you.

Thank you. La mer morte vague partie si tête. Promenade sauvage. Thank you. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. En la primera parte del programa hemos escuchado El Martillo sin Dueño de Pierre Boulez, fallecido el pasado 5 de enero del año en curso, con la contralto Hilary Summers y el ensamble intercontemporáneo de música, dirigidos por el propio compositor, en este homenaje póstumo que estamos rindiendo en su memoria. Para entender mejor a Pierre Boulez, su búsqueda y su trabajo, acudimos nada menos que a nuestro genio de la plástica, Jesús Soto, quien lo admiraba y fundamentó su propia aventura artística en la música que Boulez hacía. Así nos lo aporta Ariel Jiménez en su libro sobre Soto de 2007. Cito: cuando entendí la música serial, encontré un mundo fabuloso donde el sonido no era utilizado en función del gusto. La manera de ensamblar los valores sonoros estaba perfectamente codificada, dice Soto. Ahora escribe Jiménez, este ejemplo lo lleva a buscar en su trabajo un equivalente plástico para organizar forma y color independientemente del gusto y de los esquemas tradicionales. Vuelve a citar a Soto, yo me decía que todas las armonías habían sido hechas, todas las composiciones ensayadas y que para avanzar había que obedecer decididamente a una lógica que preexistiera a la elaboración de la forma. Esa forma es el serialismo. Fin de la cita del libro del profesor Ariel Jiménez. Este celo por la organización de los valores sonoros, por discernir la gramática del sonido, lo mantiene Boulez en su otra gran faceta como músico, la de director de orquesta. Por ello se convirtió a partir de los años 70 en un singularísimo lector de los clásicos del siglo, Stravinsky y sus grandes ballets, la erizada ópera Lulu de Alban Berg, los poemas sinfónicos de Claude Debussy y su paradójico momento de gloria. Después de haber clamado por la quema de todos los teatros de ópera del orbe, dirige con un éxito histórico, aún legítimamente perdurable, Parsifal y el Anillo del Nibelungo completo de Richard Wagner, en el mismísimo Bayreuth, en 1970, con la genial y polémica puesta de Patrice Chéreau. Muchos aún lo recuerdan como el Anillo del Siglo. Gran compositor, importante teórico, singular director son los tres epítetos que preceden a Pierre Boulez en su tránsito a la posteridad. Escuchemos de ese inolvidable anillo wagneriano el episodio final, la escena de la inmolación de Brynhild, con todo el derrumbe final del Valhalla y el surgimiento del mundo del hombre. Las matemáticas, la perfecta organización del sonido, sus valores, timbres y dinámicas al servicio del teatro y finalmente de la emoción. Es un momento excepcional. Disfrútenlo. Brynhild es la grandísima Gwyneth Jones. La orquesta es la del teatro del Festival de Bayreuth. La batuta es la de Pierre Boulez. Richard Wagner, Ocaso de los dioses, escena final. Thank you. con el final de la ópera Götterdämmerung de Richard Wagner del Anillo del Nibelungo, con la soprano Gwyneth Jones y la orquesta del Festspiele de Bayreuth, dirigida por Pierre Boulez, nuestro recordado músico de hoy a 2 semanas de su muerte, termina nuestro tema con variaciones. Pero ustedes pueden seguir por los correos radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com preguntándonos sobre Boulez o por las cuentas de Twitter @710capital o @altoynítido por el hashtag #TCBBoulez, donde esperamos y respondemos José Vicente Gamboa desde la Gerencia de Programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez desde la consola sonora y servidor Einar Goyo Ponte a nombre del profesor Corrado Galcio, creador de este espacio, mientras preparamos un nuevo tema con variaciones que llegará el próximo domingo al cabo de lo que esperamos sea una muy feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.